Vamos a charlar con Sabrina Barrego, integrante de Botánicas Textuales. Hoy nos va a traer poesía orgullosa, enmarcado, obviamente, en el viernes fue el Día del Orgullo. Le damos los buenos días a Sabrina. ¿Cómo estás, Sabrina? Buen día. Hola, Darío, ¿cómo están? Muy bien. Arrancando el lunes, arrancando el primero de julio, todo comenzando, recomenzando. Así que, bueno, un gusto tenerte nuevamente en este espacio tan lindo, tan importante que nos trae este tema, la verdad que nos atraviesan. Y en este caso, el Día del Orgullo, poesía orgullosa. Sí, le contaba a Ángeles que me inventé un poco este nombre, ahora les voy a contar por qué. Primero me gustaría marcar la fecha para quien no sabe o para recordarla. El 28 de junio de 1969, en un bar que era concurrido por la comunidad LGBTQI+, en Nueva York, el bar Stonewall Inn, hubo una razzia policial y a causa de esa represión que se sufrió en esa jornada, la gente comenzó a manifestarse en lo que fue la primer marcha, o se considera, ¿no?, la primer marcha del orgullo. Entonces, bueno, esta es una fecha que se conmemora, más que festejarse, ¿no?, cuando decimos esto de feliz día del orgullo, no hay que olvidarse de dónde viene esta fecha, que es una fecha de, bueno, de un hito de violencia que generó una militancia y una situación que se sigue dando. Yo me encontré un texto que se llama Todos son policías, de Néstor Perlonger, escritor, periodista, sociólogo argentino y militante, ¿no?, por la cuestión de género, que escribió cuando se estaba exiliando en 1980. Pensemos que esto de Stonewall fue en el 69, en el 80, plena dictadura, exiliándose a Sao Pablo. Escribió ese texto cuando pasó por Mendoza, que les voy a leer un cachito para que ustedes vean cómo era una Mendoza en 1980 y comparemos con cosas que estamos viendo en la actualidad. Dice, cuando visité Mendoza en 1980, volví con una sensación desagradable. Todos los tipos, con sus cabellos súper cortos, sus discretísimos atuendos, su manía de reunirse en grandes grupos en algunas esquinas mirando con disimulado deseo a la no menos disimulada mariquita, que a veces tiene la extrema audacia de pasar, pero sin atreverse por nada del mundo a encararla, parecían policías. Al regreso de mi última turbulenta gira, en el verano del 81, las cosas estaban más claras, todos eran efectivamente policías. Y después de esto, él escribe este famoso poema que dice, bajo las matas, en los pajonales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres, ¿no?, hablando claramente de la dictadura, ¿no?, en este país, pero también de contextos como, por ejemplo, el mendocino, en el que había grupos extremos, ¿no?, religiosos, donde se celebraban congresos marianos en plena dictadura, y donde había un código que penaba mucho más duro que en el resto del país, el homosexualismo, ponían, ¿no? Entonces, pensando, ¿no?, en todo lo que sucede en la actualidad, en ciertas maneras, ¿no?, sociales y ciertos códigos, ¿no?, de convivir en un lugar, a mí me llamó mucho la atención esto que escribió Perlonger en el 80, porque no es tan diferente, ¿no? El otro día tuve la posibilidad de escuchar a algunas personas no binarias, trans, travestis, que leyeron a propósito de esta fecha, y lo mismo que manifestaba, ¿no?, Perlonger en este texto, está sucediendo en la actualidad, porque es un sistema en el que vivimos, ¿no?, que se ensaña con particular violencia con las otras formas, ¿no?, de vivir y de sentir y de ejercer o tener una práctica sexual, ¿no?, otra, o no hegemónica. Y a veces, Sabrina, perdón que te interrumpí. Sí, no, esto era como para enmarcar un poco la fecha. No, pensaba en qué clave leerlo, esto que manifestá, que se asemeja tanto a lo del 81, a lo de lo que proponía la dictadura militar. ¿En qué grave leerlo como un retroceso, como algo que este odio que sigue presente hoy en nuestra sociedad y lo que se trata muchas veces de quien toma la rienda, la conducción de un Estado, la conducción de unas políticas, de políticas, ¿no? Que garantice derecho o que habiliten el camino del odio, ¿no? Digo, ¿en qué clave leer todo lo que nos está pasando en ese sentido? Sí, yo particularmente lo leo como esto, como la historia de un lugar. Todos los lugares tienen sus historias y hay lugares que quizás no, la iglesia o ciertos rasgos de lo que ha sido la constitución del Estado Nacional, formas coloniales y cómo se acomodan los estados. En ciertas hegemonías, ¿no? Yo lo leo en clave histórica, pero por otro lado es innegable que venimos de una época en la que ha habido ciertas reivindicaciones de derechos, ¿no? En cuanto a lo laboral, en cuanto a las identidades, al acceso de documentos, de espacios de visibilidad, que con este gobierno, ¿no? Estamos realmente retrocediendo y algo que dijiste en el orden del lenguaje, ¿no? En el orden de la crueldad discursiva, que claramente tiene resonancias en todo lo que sucede y en lo que hace. Cuando hablamos, ¿no? Recién escuchaba, hablaban de la gente, ¿no? Y la gente, ese gran conjunto, ¿no? En el que puede entrar bien, como ustedes decían, o el barrio privado o los trabajadores, la gente se apropia de esos discursos y pasan cosas como las que pasaron, por ejemplo, ¿no? Con este grupo de lesbianas que fueron quemadas y golpeadas, ¿no? Y todo lo que viene pasando, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo lo discursivo tiene una materialidad, ¿no? En Tal nuestro cual. día a día. Entonces, para mí es importante conocer esta historia, pensar desde lo histórico. Bueno, hoy vamos a hablar de poesía orgullosa. La primer poeta, esto es un dato de color, la primer poeta de la que tenemos registro, que fue Safo, Safo de Lesbos, de donde viene la palabra lesbiana, a los 650 años antes de Cristo, ella decía: ¿qué hacer? Mis deseos son dobles, ¿no? Entonces ya tenemos desde la literatura, desde esto, casi 1000 años antes de Cristo, manifestaciones, ¿no? De que la poesía, como decía Lemebel, del deseo, burla la vigilancia y es necesaria para que una ciudad respire, se suelte. Otra poeta canadiense, Anne Carson, dice que una ciudad sin deseo sería inconcebible. Bueno, el deseo y la poesía son múltiples y eso es algo innegable y es algo que, por más que se reprima, no nos pueden quitar. Un lugar ideal de trinchera también, ¿no? La poesía, la escritura, lugar difícil de perseguir, si se quiere, de alguna manera, ¿no? Está en el lugar de la intimidad también, muchas veces de la soledad, y desde ahí cobra su significancia, su valor, ¿no? Tan bueno, hablamos de contexto difícil, imagínate contexto, recién daba un ejemplo de años antes de Cristo, ¿no? Imagínate ese contexto, decir lo que esa poeta decía y claramente a través de la poesía lo pudo lograr, lo pudo hacer, lo pudo trascender, ¿no? Y mirá qué loco eso, porque antes de Cristo no existía la moral cristiana. Entonces era una época en la que esto estaba habilitado. Por supuesto, los griegos consideraban como ciudadanos a los varones y a los nobles, no a los aristócratas. Pero las mujeres aristócratas tampoco la pasaban tan mal y era más habitual estas prácticas en las que, bueno, mujeres ejercían una sexualidad lésbica, se cultivaban entre ellas, ¿no? Se enseñaban la poesía, que en ese momento era oral, era musical, se introducían en ciertos ritos religiosos, pero ¿qué pasa? Con el correr de los años y el desarrollo de una humanidad hacia ciertas morales religiosas, tenemos, por ejemplo, hasta hace muy poco, a Safo, cuando ella ha cantado sus poemas a sus amadas, teníamos traductores en el romanticismo que le cambiaban la A por la O y era a sus amados, ¿no? Entonces, como una poeta que en su época pudo vivir su sexualidad y manifestarla en sus poemas, tenemos traductores que con los años la fueron censurando, ¿no? Y poniendo otras palabras en su boca. Por eso es bueno también lo que se está haciendo, por ejemplo, una poeta, bueno, lesbiana argentina, Diana Velezi o Mirtha Rosenberg también, de un tiempo largo para acá, de los 70, de los 80 para acá, viene traduciendo poetas lesbianas del inglés al castellano, por ejemplo, para que nos lleguen traducciones que tengan que ver, bueno, con estas personas en su integridad, no solamente desde lo poético, sino desde lo que hacía a toda su identidad. Y hoy había traído un ejemplo, que es un libro que se llama La Lira Marica, que salió por la editorial Saraza, que es un recorrido de casi 700 páginas que va desde el principio del siglo XX al presente, rescatando, esta palabra, rescatar, poetas de todos los rincones del país, ¿no? Poetas homosexuales, a cargo de Enzo Cárcano y Jorge Luis Peralta. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque más allá de que es difícil el contexto, ¿no? Para que ciertas voces se lleguen a visibilizar, han existido hay obras de poetas homosexuales desde eso, desde la constitución o la fundación del Estado Nacional en 1880. Guillermo Siles, un poeta tucumano, dice: si la nación moderna fue planificada a partir de la homogeneidad ética y lingüística, con el consecuente apartamiento de las voces disidentes, entre ellas las de la otredad homosexual, de igual modo aquellas identidades invisibilizadas estuvieron siempre presentes, ¿no? Como también pensar en esto, de que todo tiene una historia. Se está hablando ahora mucho, ¿no? Como que de la derecha es bien consciente de su historia. Yo creo que desde los otros lugares, ¿no? También tenemos que ser conscientes de nuestra historia y pensar en esto, en la construcción histórica, ¿no? De la poesía, de las disidencias, para no estar siempre inventándonos todo, y fortalecer, ¿no? Estos espacios, que son espacios comunitarios y que se vienen conquistando y defendiendo hace muchos años. Excelente, Sabrina. No, no dijiste que traías algo para compartir, para leernos. Sí, traje un poema de un amigo, es un poeta de Catamarca, un poeta y bailarín también, que se llama Víctor Aibar, y no recuerdo bien en qué libro está este poema, pero me gusta mucho, se llama Cuatro, y tiene un epígrafe de Pedro Lemebel que dice: porque ser pobre y maricón es peor. Pobre, eligió bailar, pobrecito, eligió ser maestro, podría haber sido abogado, médico o siempre doctor. Pobre, escribió, eligió escribir las circunstancias por las que atraviesa un corazón atribulado, como lo escribió un señor de barba, mucha barba, pero mucha, que solo le tapa la pedantería. Podría haber sido tantas cosas, pero no. Tantas cosas, pero no, señora, señor, señoritos, no eligió nada de eso que cargan con sus habladurías, no elegí, me refugié en las veladuras que del lenguaje, de las palabras, de las letras me permitieron, me escondí en el centro de un dúo nocturno y geminiano, para no decir de los cuerpos descubiertos en la putez, no elegí, armé una frontera con este cuerpo, flaco y tenso, terso y brillante, en pasos de zambas y cuecas y zapateos que nunca terminé, en pasos de ballet, retornándome giro y centro de mí mismo, en caídas al piso como la vida misma. Tampoco elegí, ser pobre se es o no se es. No elegí, Me construí con los pocos ladrillos que había en el monte. Señora, señor, señoritos, nada se elige cuando uno es provinciano y pobre y puto. Tremenda, tremenda. Nos lleva la reflexión a 10.000 lugares, ¿no? Nada se elige. Qué crudo. Sí, me gusta mucho ese poema porque también eso aborda una interseccionalidad, ¿no? Son diferentes las condiciones materiales. Bueno, volviendo un poco a los lugares donde habituamos, ¿no? Vivir en las provincias, pertenecer a determinadas clases, tener un deseo que no va con la norma. Así que bueno, mucho para pensar, para leer y para buscar. Y muchas gracias por el espacio, chicos, siempre. Gracias a vos, un placer, Sabrina, realmente. Nos llena de todo. Así que de la poesía hasta, bueno, de todo lo que nos atraviesa. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande, hasta la próxima. Abrazo enorme.